Las algas son mi gran debilidad. Ilusión de estar contigo entre las olas que abrazan las rocas. Sobrellevar la ventisca que azota sin avisar. Es la esencia que muestras acá. Aves susurran todo el día sobre nosotros sus cantos. Anestesiar es el rol que cumple esa acción. Amor e intensa pasión, emoción que desborda la ingenuidad de tus sueños profundos. Das, sin controlarte das, tu amor e intensa pasión, emoción que desborda la ingenuidad de tus sueños profundos. Amores.